mesa de un bar, la niña lloraba por el hombre aquel, que una noche la hizo mujer. Sus padres decían que no puede ser, eres aquel hombre, robó su querer. Y de aquella noche a la niña llorar, y por eso me acerqué. Sé que sus lágrimas que sus lágrimas.